el advenimiento, la Navidad, y parece que ahí como que de repente nos acordamos todos los días de la gratitud y gracias Señor por este mes y gracias por lo que hiciste por nosotros. Y vamos a estar viendo hoy día hablando sobre la gratitud. ¿Por qué debemos dar gracias a Dios? Y he titulado esta prédica, a ver si ya aparece. Un corazón agradecido aprenderá a adorar. Un corazón agradecido aprenderá a adorar. Y Dios nos bendice cada día, ¿no es así? Nuevas son cada mañana tus misericordias, tu amor. Y Él nos dice que sí, Él está con nosotros todos los días. Incluso también en los tiempos difíciles. Dad gracias en todo tiempo, ¿no? Cantamos esa canción, ¿se acuerdan? En todo tiempo te alabaré. Y a veces se nos olvida que en todo tiempo, eso significa también en los tiempos donde no la tenemos tan fácil, en tiempos donde hay problemas, en tiempos donde hay quizás enfermedad. Pero les aseguro que si pensamos, Dios nos da muchas más bendiciones que los problemas que muchas veces tenemos. ¿No es así? El Señor nos da tanto, el Señor nos da paz, el Señor nos da gozo, nos provee. Y si es que pusiéramos siempre la mirada en lo que Dios nos da y no solo en los problemas, entonces podríamos tener un corazón aún más agradecido de lo que tenemos. Vamos a estar viendo hoy un pasaje de los 10 leprosos. Y lo vamos a leer, Lucas 17, 11 al 14, lo vamos a estar leyendo por trozos. Les doy tiempito para que lo busquen, pero también está proyectado acá adelante. Y como primer punto, Jesucristo es Dios todopoderoso y misericordioso. Yendo a Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Hay varias cosas importantes en este trozo de la palabra del Señor. Lo primero es que dice que Jesús pasaba ¿por dónde? Por Samaria y por Galilea. Los que ya hemos leído la Biblia hace un tiempo sabemos que los samaritanos y los judíos o los hebreos no se llevaban muy bien. Y aquí hay muchos motivos, hay motivos religiosos, hay motivos también históricos, habían tenido confrontaciones entre ellos y pareciera que los samaritanos eran como de segunda clase para los hebreos judíos. Como que no eran tan limpios o tan puros como lo eran los hebreos, los judíos. Y había mucha confrontación entre ellos. ¿Pero dónde andaba Jesús? Andaba ahí. O sea que podemos ver que Jesús iba a todos. Jesús está para todos. Jesús vino a todos. Él no solo fue al pueblo de Israel, sí que vino especialmente ahí, pero también Él estaba allí donde quizás otros no querían estar, donde a otros los veían un poco como menos. Jesús estaba allí con ellos. Y Jesús está hoy en día también con todo el mundo. Él viene con todo el mundo. Él vino a todo el mundo. Él no vino solo a un pueblo pequeño, sino que Él vino a todo el mundo. Él vino por no solo los cristianos, no. Él vino por todo el mundo. Él vino por los judíos, Él vino por los musulmanes, Él vino por los ateos, Él vino por todo. Por todos. El Señor pasa, el Señor se mueve. Allí donde quizás tú ni siquiera lo piensas, pero allí está Jesús, porque Él quiere alcanzar a todos. Allí habían leprosos. ¿Los leprosos cómo vivían en ese tiempo? Vivían separados. Vivían en leprosarios. No tenían contacto con el resto de la gente porque era una enfermedad no controlada en ese tiempo y se podía propagar muy rápidamente. Y vivían no solo separados, sino que perdían prácticamente toda comunión, tanto con sus familias, tanto con... ¿Para qué decir al templo? Ya no podían acercarse allí porque ya no estaban limpios, según la ley judía. Tenían digámoslo así, diríamos nosotros hoy día, estaban en pecado o estaban totalmente alejados de la vida de Dios. Habían perdido todos, todo, todo contacto, toda familia, toda posibilidad de trabajar. ¿Se pueden imaginar cómo se sentían ellos? Sin tener ninguna posibilidad de sanidad, sin tener ninguna posibilidad de volver a vivir, de volver a estar en la comunidad, de volver a tener comunión con el pueblo, ni con la familia, ni con el pueblo, ni con el pueblo de Dios. Allí estaban ellos. Pero para Jesús, ellos sí también eran muy importantes. Y ellos le llaman. Y Jesús oye. Y eso es algo interesante. Ellos claman por misericordia. Le dicen, Señor, ten misericordia. Claman por misericordia. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros clamamos al Señor, también reconocemos que nosotros por nosotros mismos nada podemos hacer. Ellos reconocían su condición. Ellos sabían que estaban aislados, que no tenían posibilidades de sanidad. Sabían en la condición en que estaban. Entonces, pudieran clamar a Dios por misericordia. Señor, ten misericordia de nosotros. Dios y Jesús les escucha. Es lo primero que hace. Él oye, está atento a lo que estos que claman le dicen. Y la palabra de Jesús también les alcanza. Jesús dio palabra. ¿Y qué les dijo? Vayan. Vayan allá y preséntense. Y es interesante que estos hombres, sin haber sido aún sanados, se aceptaron esta palabra y se pusieron en marcha. ¿Sabes que esto no creo que haya sido tan fácil para ellos? Porque Jesús les dice, vaya, preséntense al sacerdote. Pero ellos estaban enfermos. Tenían lepra. ¿Podían acercarse? No. No podían acercarse. ¿Qué se imaginan que en ese tiempo pasaba? ¿Podía ir un leproso por el medio de la ciudad, acercarse, ir al lugar principal de la ciudad, al templo, y presentarse al sacerdote, una de las autoridades máximas ahí, y simplemente ir así? No. Ellos arriesgaron incluso seguramente sus vidas. Podrían haber sido apedreados. ¡Eh, leprosos! ¡No se pueden acercar aquí! ¡Apedrémosles! ¡Echémosles fuera! Pero ellos fueron, porque Jesús les dijo, vayan, preséntense al sumo sacerdote. Y en ese caminar, en ese ir, la palabra se hizo vida en ellos. Y dice que mientras iban caminando, Jesús les sanó. Y fueron limpios. Ellos clamaron a Dios. Vamos a ver Salmo 107, dice, pero clamaron a Jehová en su angustia. ¿Y los libró de qué? De sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó. Y los libró de su ruina. ¿No les parece que es como que si los sacáramos del texto que estamos leyendo? Así Dios se mueve. Jesús se mueve cuando clamamos a Él. Cuando le decimos, Señor, ten misericordia de mí, porque yo no puedo hacer nada. Porque yo no puedo salir de esta situación. Pero Jesús, allí, Él da de su palabra, Él hace manifiesta su palabra en nosotros. No es una razón por dar gracias a Dios. El Señor nos toca cuando nosotros nos acercamos a Él, cuando le pedimos por misericordia, ten misericordia de nosotros. Segundo punto, la gratitud es valiosa para Dios. Lucas 17, 15 al 16. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. ¿Cuántos leprosos eran? 10. Uno volvió. Y es interesante porque, en realidad, ¿qué otra cosa le podemos dar a Dios? ¿Qué otra cosa le podrían haber dado los leprosos a Dios, después a Jesús, después de que Él los sanó? ¿Hay algo que le podrían haber dado? Seguramente que no. ¿Qué le puedes dar tú a Dios? ¿Le puedes dar dinero a Dios? Son pocas cosas lo que podemos dar a Dios. alabanza, adoración, gratitud, de nuestra vida, de nuestro tiempo. Pero todo eso implica esa gratitud y esa alabanza y esa adoración a Dios. De los 9 volvió 1, pero este estaba con un corazón agradecido. Agradecer a Dios es una manera de darle gloria a Él. Se postró, dice, se arrodilló, se postró delante de Jesús y le dijo: Señor, gracias, te alabo, te bendigo, porque tú me has sanado. ¿Quién es un ingrato? Un ingrato es el que no da gracia, el que no da gracias, el que no reconoce que alguien ha hecho algo, ¿cierto? ¿Y cuántas veces nosotros somos tan ingratos con Dios? Porque no le damos gracias. Cuando no damos gracias significa que no le estamos dando el reconocimiento que Él se merece, de lo que Él ha hecho realmente por nosotros. Versículo 17. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Dónde están? Martín Lutero decía: tengo 3 perros peligrosos, la ingratitud, la soberbia y la envidia. La ingratitud y la soberbia. Es interesante que cuando no somos agradecidos, puede que es porque somos soberbios, porque decimos: bueno, no es tan importante. En el fondo lo hice yo solo, ¿no? Tenemos que ser agradecidos con Dios, porque así también reconocemos que no viene de nosotros, que no somos nosotros los que hacemos mucho, que no somos nosotros los que tenemos nuestra vida en control o bajo control, sino que es Dios el que está obrando. Jesús pregunta: ¿dónde están estos 9? ¿Dónde están los 9? Tú vienes solo aquí, yo no sané a 10, ¿dónde están los otros? ¿Qué estaban haciendo? No sabemos. La Biblia no aparece, aparece simplemente que no estaban allí, que no volvieron. Pero podremos pensar un poco, quizás se dieron cuenta: estoy sano, me voy a celebrar, voy a tomarme unos tragos, voy a celebrar con la familia, ¿no? Ahora puedo hacer tantas cosas que no podía hacer antes. Ahora me tengo que ocupar otra vez de mi trabajo. Puede que habían algunos que decían: bueno, ya era hora que alguien se preocupara de nosotros, ¿no? Por fin alguien vino y nos sanó, nos sacó de aquí. Lo vieron como algo natural. Ya era hora que esto se arreglara. Ahora que estoy sano, tengo mucho, mucho que hacer. ¿Y cuántas veces nos pasa también a nosotros? Dios ha sanado nuestro corazón, nos da libertad, y nos olvidamos de darle gracias a Él día a día. Porque Él lo hizo, ¿o no es así? Él vino por nosotros, Él limpió nuestros pecados. Próximo punto, la adoración y la gratitud van de la mano. Cuando nosotros adoramos, cuando nosotros le damos gracias a Dios, entonces juntamos estas dos cosas, que es gratitud y darle gracias a Dios. A veces llevamos una vida llena de quejas, una vida que nos quejamos por todo. Nos quejamos por nuestro trabajo, nos quejamos por la iglesia, nos quejamos por los diáconos y ancianos, nos quejamos por los músicos, nos quejamos por el pastor, nos quejamos por todo. También en nuestra familia nos quejamos por el marido, por la mujer, por lo que sea. ¿Y cuántas veces nos dejamos de dar gracias a Dios por todo lo que Él nos da? ¿Sabes que al pueblo de Israel también le pasó muchas veces esa ingratitud? Dios les daba maná del cielo y les enviaba codornices, pajaritos para que puedan comer. ¿Y qué pasaba? Siempre lo mismo, ¿no? Otra vez arroz, ¿no? ¿Se conocen el chiste? Todos los días arroz, todo el día lo mismo, ¿no? En vez de dar gracias a Dios porque Él hacía algo sobrenatural. Señor, Tú nos has dado, Tú nos provees, Tú nos das cada día. Pero no muchas veces, en vez de, como escribí por ahí, o va a aparecer, a veces tenemos, en vez de alabanza, tenemos quejabanza. No, nos quejamos. ¿Y sabes qué? eso nos lleva a deteriorar nuestra vida, nuestra comunión con Dios. Al pueblo de Israel también le pasó. Al final la comunión se perdió o se perdía en vez de estar agradecidos con Dios. Y aquí en esta historia parece que pasa lo mismo. Los 9 hebreos, supuestamente, no volvieron. Los 9 judíos no volvieron. Pero sí este samaritano, que reconoció el don de Dios, el regalo de Dios para su vida. Versículo 19, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¡Wow! ¡Qué interesante! Jesús sanó a los 10, pero solo uno le dijo, tu fe te ha salvado. Yo me pongo a pensar, es interesante esto, el Señor toca a todos. El Señor viene para todo el mundo. El Señor es bueno con todos. Él hace salir el sol para justos e impíos, para todo el mundo. Pero no todos tienen un corazón agradecido con Dios. O no todos reconocen que es Él el que nos da todo eso. Pero aquí hubo uno que volvió, que adoró, que tuvo gratitud delante de Él. Y reconoce, este reconoció que Él no fue sano por sí mismo. Él no fue limpiado de esa enfermedad por sí mismo. Él reconoce, aquí hubo otro que actuó. Y a ese otro yo le voy a dar gloria, le voy a dar honra, le voy a dar mi gratitud. Voy a ir, me voy a postrar delante de Él. ¿Qué pasó con los otros? No lo sabemos. Sabemos que fueron sanos. Y gloria a Dios por eso. Pero no sabemos si fueron salvos. ¿Sabes que la gratitud a veces pareciera que abre las puertas a bendiciones mayores? Puede que el Señor tenga cosas especiales con nosotros si vivimos en una vida agradecida. Si no estamos reclamando todo el tiempo, si no andamos reclamando contra Él, sino cuando aprendemos a reconocer todo lo que Él hace por nosotros, todo lo que Él nos da día a día, puede que hayan puertas abiertas o puertas que se abren cuando tenemos una vida de gratitud, cuando tenemos una vida en donde le alabamos a Él, en donde le adoramos a Él, en donde damos gracias por todo lo que Él hace por nosotros. Jesús restaura a este, lo restauró 100%. A los otros los restauró 90%. Sí, se sanaron. Sí, volvieron a sus familias. Sí, volvieron a trabajar. Quizás podían volver otra vez a ir al templo. Pero a este le dio vida eterna. ¿Por qué? Porque este tuvo un corazón agradecido. Tu fe te ha salvado. O sea que este ya se había salvado. No fue en el momento cuando Jesús se lo dijo. Él ya fue salvo antes. ¿Por qué? Porque él ya había reconocido en su corazón quién había sido el actor, quién había sido el que había dado la sanidad. Y seguramente ya en su corazón, con gratitud, vino a Jesús y le dijo, Jesús, aquí yo me postro delante de ti, te doy gracias. Jesús simplemente le dice, ya eres salvo. Ya eres salvo. Y yo creo que muchas veces falta eso en nuestros corazones, de reconocer quién es Jesús. Y yo te pregunto a ti, ¿tú has reconocido quién es Jesús? Si tú lo has reconocido, seguramente también te postras delante de Él, le das gracias. Pero si aún no lo has hecho, Jesús es aquel que puede sanar tu corazón, es aquel que puede sanar tu vida, es aquel que puede quitar la lepra del pecado, que nos carcome de a poco, pero nos carcome y nos va comiendo partes de nuestro ser, de nuestra vida interior. Así es la lepra. La lepra de a poquito empieza a carcomer el cuerpo, hasta que de repente ya casi que no hay mano, o no sé si ya han visto por ahí, no les quise traer imágenes de ello porque no es muy interesante ni muy lindo. Pero si pudiéramos ver lo que hace el pecado en nuestra vida, también nos daría un tanto de cosa, un tanto de asco, porque no es algo lindo. Pero el Señor Jesús sí que lo puede sacar, el Señor puede sanar. Y Él quiere hacerlo, quiere darte también vida eterna. Ya voy a ir concluyendo, mira que debo predicar corto porque vamos a hacer algo más todavía. Dios derrama sus bendiciones a todos. No hay acepción de personas. Y que te quede claro, no importa lo que hayas hecho en tu vida, Dios te ama y Jesús se acerca a ti. ¿Cuántas veces escuchamos a gente que dice, no, ¿para qué, cómo yo voy a ir a la iglesia si yo soy tan malo? ¿Lo has escuchado? No, yo, eso de la iglesia, eso no, eso es para la gente buena, eso es para los santos. No, Jesús iba a Samaria, iba allí a los lugares donde nadie quería ir y todos le criticaban y decían, mira, este anda con publicanos y pecadores. Allí va Jesús. Jesús viene a cada uno de nosotros, independientemente de lo que haya pasado en tu vida. No hay excepción de personas. Dios ama a todo el mundo. Y somos sanos, limpios del pecado, por su gracia. Tenemos vida eterna si le reconocemos como Señor, Sanador y Salvador. Pero para eso falta decir, reconocer y decirle, Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, día a día. A veces nos creemos muy puros y santos. No, necesitamos de la misericordia de Dios, día a día. Y cuando reconocemos que no somos nada, incluso siendo cristianos, sí somos por Él, pero por nosotros mismos, por orgullo humano, nada podemos hacer. La vida es tan liviana. A veces creemos que tenemos todo bajo control y de un día para otro se nos derrumba todo, ¿no? Yo lo sé, porque ya nos ha pasado un par de veces en la familia. Un día para otro, ¿no? Cáncer, ¡puf! Se te cae todo, se te va todo. No hay nada seguro, no somos nada. Pero el Señor está allí, cada día con nosotros, sustentándonos. Y cuando reconocemos que Él es Dios, que Él es el que nos sustenta, entonces viviremos también con un corazón agradecido, día a día. Recordamos los Reyes Magos en este tiempo. ¿Ellos fueron a qué? A adorarle. Cuando uno adora es porque reconoces que hay allí alguien especial, que es el Rey, que es el enviado de Dios. Y en este tiempo de Navidad, recordemos eso. Y Dios quiera que cada uno de nosotros que está aquí, podamos en nuestro corazón recordar y reconocer que Él es el Rey. Y que podamos vivir en vidas de gratitud. Que podamos vivir en vidas de adoración, de alabanza a Él, día a día. ¿Cómo anda tu corazón? ¿Está en alabanza día a día o está en queja avanza? ¿Le estás dando gracias a Dios todos los días? ¿Sabes que no es fácil? Yo lo sé, yo también tengo mis problemas. No se crean que por estar aquí adelante todos lo tenemos fácil los que predicamos. No es nada de fácil. Y mi mujer sabe, porque tengo bastantes problemas en el trabajo, no es un trabajo fácil el que tengo últimamente. Y esta prédica otra vez me habló, gracias a Dios que me habló a mí primero, así lo puedo decir a ustedes. No es fácil vivir en este mundo muchas veces. Y a veces sí que tenemos dificultades, y sí que tenemos problemas. Y a veces también hay problemas en la iglesia, no les digo que no, es así. Pero ¿cómo está nuestro corazón? ¿Estamos agradecidos con Dios? ¿Estamos agradecidos con Él por todo lo que Él hace por nosotros? ¿Dónde ponemos nuestra mirada? ¿En las cosas negativas de este mundo? ¿O ponemos las cosas en lo que Dios nos da? Jesús también lo hizo. Cuando vino este niño y trajo 5 panes y 2 peces, ¿no? Había una multitud. Jesús podría haber dicho, 5 panes y 2 peces, aquí, que esto no nos alcanza aquí para nada. Es lo que dijeron los discípulos, ¿no? Esto, seguramente otros habrán reído, hay 5,000 personas aquí. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús? ¿Quién se acuerda? Dio gracias. Lo primero que hizo, dio gracias. Tomó los 5 panes y los 2 peces y dio gracias. Gracias, Señor, por esto que tenemos. No es mucho, Y yo no sé, quizás puede que tú en alguna área de tu vida no tengas mucho. Pero gracias, Señor, por esto. Porque eso el Señor lo puede multiplicar. Y así Jesús también lo hizo. Jesús dio gracias, es lo primero. Si aprendemos a vivir vidas agradecidas con Él, independientemente si tenemos mucho o si tenemos poco, el Señor dice que eso es suficiente, porque ya está en sus manos, porque ya tú estás en sus manos. Tenemos que vivir vidas agradecidas con el Señor, porque el resto lo puede hacer Él, el resto lo hace Él. Amén. Vamos a terminar con un versículo más que vamos a leer, un salmo. Y que este salmo nos invita, así el pastor lo decía al principio, la Biblia nos exhorta muchas veces a darle gracias, a tener una vida de gratitud con Él, a alabarle, a bendecir su nombre. Y vamos a leer el Salmo 100, ahí está. Vamos a leerlo juntos, ¿les parece? Lo vamos a leer juntos a la una, a las dos y a las tres. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Así es. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Cada vez que nos acercamos a la presencia del Señor, que esté eso en nuestros corazones. Señor, yo me acerco a ti, quiero darte gracias, quiero alabarte. Aunque tengo poco, aunque quizás no me va muy bien. Pero Señor, yo te doy gracias porque tú estás conmigo. Yo te doy gracias porque tú me provees. Yo te doy gracias porque tú eres mi Dios. Yo te doy gracias porque tú has sanado mi corazón. Yo te doy gracias porque tú has quitado la lepra de mi corazón, de mi alma. Y cuántas cosas más podemos seguir haciendo y diciéndole gracias al Señor. Y eso lo vamos a hacer ahora. Yo dije, voy a predicar cortito hoy día, así no se me duermen. Pero los voy a hacer trabajar a ustedes. Aquí hay un micrófono, está prendido. Y vamos a orar. Yo les invito a orar. A que el que quiera, pase aquí adelante. Si hay alguien que está orando, tú te puedes poner en una filita y hasta cuando te toque. Y ponte aquí en el micrófono. No tengas miedo. Y dale gracias a Dios. No lo quise hacer así de los puestos, porque a veces ha pasado muchas veces que parten dos orando al mismo tiempo. Después que no oran, no se sabe. Entonces vamos a hacerlo así. Nos vamos a tomar unos 10, 15 minutos, no sé, depende de ustedes. Puede que sean 30 segundos si no hay gratitud, pero si hay mucha gratitud y quizás has sentido en tu corazón que en este último tiempo no has estado tan agradecido con Dios. Démosle gracias a Dios, ¿les parece? Así que cada uno puede pasar libremente aquí y le damos gracias a Dios en este tiempo. Amén. Yo doy las gracias a Dios porque he recuperado mis llaves que se me habían perdido. Entonces, mi desesperación más grande era de no poder entrar a mi casa. Era lo mismo. Y ahora tengo un pequeño problema, tengo úlceras y no sé cómo seguir adelante. Gracias. Padre Santo, Padre Amado, aquí tu pueblo, Señor. Gracias por tu palabra. Yo te doy gracias especialmente, Señor, porque tú has conocido mi caminar, mi sentarme, mi levantarme y mis quejas también, Señor, y mis dolores. Y te pido perdón, Señor. Perdónanos, Señor. Perdóname, Señor, cuando no soy agradecida contigo por el regalo de la salvación, de la vida eterna. Cuando olvido que todo aquí es pasajero, Señor, y que me espera la morada que tú prometiste para todos tus hijos, para todos aquellos que te aman. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, Señor, te damos gracias. Seguimos aquí, Señor, alabándote, glorificándote, Señor, porque solo tú te mereces todo. toda la gloria y toda la alabanza, Padre. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Tu misericordia es tan grande, Padre, porque si nos tienes aquí es por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque tú, aunque caemos, Señor, tú dices que 7 veces cae el justo, pero tú lo levantas, Padre. Y te hemos visto tu poder y tu gracia y tu misericordia, Señor. Gracias, Padre Santo, por la vida, por la salud, por el aire, por todo, Señor. Gracias, Señor, y te pedimos perdón que a veces por cositas pequeñas, aún el clima ya nos quejamos, qué llovedera, por qué así, por qué así. Perdónanos, Señor, porque sabemos que tú todo lo haces con tu control y porque tú sabes que necesitamos de todo, aún del agua, del calor, del frío, de todo, Señor. Y tú nos provees, Señor. Cuando tenemos frío, nos das con qué calentarnos, Señor. Tú nos das todo, Padre. Gracias, Papito Dios. Te alabamos, bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por tu bella y poderosa y maravillosa palabra, Señor, que es la que nos recuerda cada día, Señor, que debemos ser agradecidos contigo, Señor, porque no nos dejaste solos. Siempre estás con nosotros, cada día, cada instante. Conoce nuestro levantar, nuestro acostar. Conoces todo, Señor. Conoce aún nuestros pensamientos. Qué maravilloso. Es algo maravilloso, incomprensible para nosotros, pero es hermoso. Gracias te damos, Padre. Te damos toda la gloria y la honra, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Señor, te damos gracias por todo lo que nos das cada día, Señor, por todo lo que hacemos, por nuestros hijos, nuestra familia. Te doy gracias por la vida de mi madre, porque tú la has sanado, Señor. Te doy gracias por el padre de Bruno, Señor, porque le sigue dando días de vida, Señor, que cada día para él es un regalo, Señor. Gracias porque mis padres no están aquí, ellos son los únicos abuelos que mis hijos tienen, Señor. Yo te doy gracias por todos ustedes que están aquí presentes, que son la familia que nos ha regalado Dios. Te doy gracias por la vida de mi esposo, por su corazón bondadoso, Señor, porque gracias a él yo he podido proveer a mi familia en Venezuela, Señor. Y te doy gracias por Venezuela también, porque yo sé que aunque yo no vea el camino todavía y yo no veo la luz, yo sé que tú tienes un propósito y que en algún momento, Señor, tú vas a liberar nuestra nación de esa maldad tan grande que me ha poseído, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Sí, Padre, gracias porque, como tu palabra lo confirma, tú eres escudo alrededor de nosotros. Y te quiero agradecer personalmente porque ayer cuidaste de Derek, de su ojo. Porque, Señor, por un pedacito y a veces no nos damos cuenta, Señor, de tu protección. Pero quiero agradecerte por él y por las veces que nosotros vamos desprevenidos y no nos damos cuenta de que tu mano estaba ahí guardándonos. Gracias, Padre. Señor, yo te quiero dar gracias en este día, Padre. Gracias nuevamente, Señor, porque tu misericordia son nuevas cada día, Padre. Gracias, Señor, por este día que nos diste, Señor, porque es el día que tú has dispuesto para estar en este lugar, Señor. Gracias por cada día que nos regalas, gracias por todo lo que nos das. Gracias por tantas bendiciones recibidas en todo momento, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio, Señor, de habernos traído a este país, a este lugar, donde pudimos conocerte, Señor, alabarte, adorarte, porque te amamos, Señor, y queremos hacerlo en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, por el privilegio de tener este lugar donde congregarnos cada domingo, Señor. Gracias, Señor, porque nos diste esta familia, Señor, en este lugar, aunque no tenemos nuestra familia. Tú nos has dado esta familia, Señor, que son más de lo que podemos pedir, Señor, porque tú te ocupas de todo lo que necesitamos cada día, porque tú suples cada necesidad, Señor. Te pedimos perdón, Padre, porque nos olvidamos de darte gracias y reconocer lo bueno que tú eres con nosotros, Señor. Perdónanos, Señor, y bendícenos en todo momento, Señor, porque nosotros, a pesar de que nos olvidamos, Señor, tú no te olvidas de nosotros, tú nos bendices con grandes bendiciones, Señor. Te alabamos, Señor, y te damos toda la honra y toda la gloria. Amén. Sabemos, Señor, en quién hemos creído. Gracias, porque tú eres vencedor. Cantábamos delante que tú eres el Rey vencedor. Gracias, Señor, cuando repaso mi lista de peticiones que tengo en mi casa y veo cuántas respuestas hay a nuestras oraciones. Oh, Señor, cuántas respuestas hemos recibido en este año de ti, de tu mano generosa, bondadosa. ¿Cómo no darte gracias, Señor, si tú nos das todo lo que necesitamos? Gracias por tenerte en nuestras vidas, en nuestros corazones. Gracias por ser el proveedor de todo lo que necesitamos. Te alabo y te bendigo, Señor. Tantas bendiciones espirituales, día tras día, nos visitas con tu presencia maravillosa. Te alabo y te bendigo por eso, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Te damos gracias, Padre, por el día de hoy, Señor. Te damos gracias, Padre, por un día más de vida, Padre. Te damos gracias por tu perfecta voluntad, por tu bondad y misericordia, Señor. Señor, gracias porque a pesar de que nosotros no somos perfectos, Señor, a pesar de que caemos cada día, Señor, a pesar de que nos olvidamos de ti, Señor, y de las cosas que nos has entregado, Padre, incluso cosas que no hemos notado, Señor, que sí son importantes y que tú lo hiciste con detalle, Señor, nos agradecemos, Padre. Creemos que seas tú, Señor, poniéndonos en nuestro corazón la motivación de agradecer cada día, Señor. Que seas tú, Señor, dándonos la motivación de arrepentirnos, Señor. Que seas tú, Padre, abriendo nuestros ojos, Padre, que podamos ver lo que tú nos muestras, Padre. No queremos ignorar más, Señor, las cosas que tú nos entregas, Señor. Señor, queremos que seas tú, Padre, quitando, Señor, toda cosa, Señor, que quiere impedir que veamos, Señor, tu gloria, Señor, que veamos las grandes maravillas que haces, Señor. Señor, esas cosas que quieren que ignoremos, Señor, las cosas que tú haces, Padre, para nosotros, y nos enfoquemos solamente en los problemas, Señor, o en los afanes, Padre. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de recibir tu salvación, Señor. Porque nos das ese amor, Señor, que inunda cualquier tipo de estrés o problema, Padre. Porque tenemos la oportunidad de tener la libertad de estar aquí y adorarte, Señor. Señor, también danos un sentir, Señor, para, Señor, agradecer que tenemos libertad para adorarte, Señor. Porque hay otros lugares que no lo tienen, Padre. Otros lugares que sufren para poder cantarte, Señor. Otros lugares que desean, Señor, gritar tu nombre y no pueden hacerlo. Yo te di gracias porque yo sí puedo hacerlo, Padre. Te doy gracias porque puedo cantarte, Señor. Porque puedo adorarte, Señor, con mi corazón. Señor, te doy gracias, Señor, por mi familia, Padre. Por mi mamá, por mi padre, Señor, mi padrastro, Señor. Por todas las personas que has puesto en mi camino para que yo pueda seguir adelante, Padre. Esos ángeles que tú has colocado, Señor. Que a pesar de las pruebas, Señor, a pesar de muchas situaciones complicadas, tú siempre has demostrado, Padre, que siempre estás ahí para mí, Señor. Tú siempre me has demostrado, Padre, que solo quieres que yo dependa de ti y de nadie más, Padre. Y siempre me has enseñado, Señor, cuando te he pedido, Padre, que a aprender de tu palabra, Señor, tú me has llevado a los lugares correctos para poder aprender realmente lo que quieres, Señor, la verdad, Señor, que quieres que yo aprenda, Señor. Te doy gracias, Señor, porque como joven, Padre, siento la motivación de poder seguirte, Señor, y sé que caigo, pero sé que tú me das esa motivación, Padre, de levantarme, Señor, y arrepentirme, Señor, de crecer, Padre. Señor, a pesar de toda la situación que está pasando en mi país, te doy gracias, Señor, porque hay mucha gente que cree, Señor, en ti. Porque hay muchas iglesias que se levantan, Señor, y tienen la fe de que algún día cambiará, Señor, algo. Porque a pesar de que ellos mueran, puedan decir de que al menos predicaron de tu palabra, Señor. Y te doy gracias porque allá hay esa libertad de hacerlo, Padre. Señor, también te doy gracias, Señor, por aquellas cosas que ni siquiera he visto, Señor, que ni siquiera he prestado atención y tú me has dado, Padre. Señor, también te doy gracias por los jóvenes que han llegado a esta iglesia, Señor. Eres tú, Señor, quien nos ha traído para acá por un propósito, Padre. Te doy gracias, Padre, porque hay tantos jóvenes y tantas personas y tantos líderes que están preparados, Señor, en tu palabra, Padre, y desean seguir creciendo, Señor, para poder, Señor, enseñar lo que realmente quieres que aprendamos, Señor. Gracias por la alabanza, Señor, por las personas y cada una de las personas que están aquí, porque cada uno de ellos ministra, Padre, y intentan ser un instrumento, Señor, y se quieren dejar usar por ti, Padre. Te agradezco, Señor, por lo que vendrá, Padre, y de antemano me disculpo por aquellas cosas que no te he agradecido, Señor. Te doy gracias, Señor, por todo, en nombre de Jesús. Amén. Padre amado, reconocemos que eres el principio y el final, Papá, el Todopoderoso. Y, Padre, te doy gracias por darnos la iglesia, por darnos el lugar para orarte, para bendecirte, Dios. Padre, también te doy gracias por mi vida, por la vida de mis hermanos, papá, por quitarnos esta venda de los ojos, Dios, porque hemos sido tocados, papá, por ti, Padre. Gracias por todas las bendiciones, por la salud, por el trabajo. A veces tenemos la mente tan frágil y nos olvidamos, Dios, de tantas cosas que has hecho por nosotros y somos testarudos, siempre estamos, nos olvidamos, papá. Y Padre, yo te pido que instales tu reino aquí y que sigas con nosotros, papá, que no nos dejes. Tenemos errores, somos humanos, Padre, pero reconocemos que somos pecadores, somos imperfectos, papá, pero ayúdanos a ser como quieras, papá, como ustedes, a Dios. Abrimos, te abro mi corazón y que instales tu reino, papá, en cada uno de mis hermanos y de mi corazón, Padre. Gracias por mi familia, gracias por mi hijo, por mi mujer y por mis hermanos, por aquí, por mi familia, papá, mi gran familia. Gracias, Padre, y te pido esto en tu nombre, en tu Hijo precioso, amado Jesús. Amén, Dios. Gracias te damos, Señor, porque nos has puesto en esta nación a cada uno de nuestros hermanos. Acá todos somos extranjeros, Señor. Te agradecemos infinitamente porque tú tienes propósito para nuestras vidas, Señor. También te agradecemos porque nos has puesto en inquietud tan grande de llevar el Evangelio, Señor, a las personas que todavía no te conocen. Y sabemos que cada persona nueva que viene a esta iglesia, Señor, con la esperanza de escuchar tu palabra, de poder entregar su vida, Señor, que los direcciones a cada uno de ellos. Señor, gracias por cada alma que llega a esta iglesia, Señor, porque tú conoces su vida y conoces sus deseos, Señor, de su corazón. Direcciónalos, Señor, y lo dejamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias, Padre, porque este año ha sido especial para mí. Gracias por mi hija, por mi familia, Señor. Gracias por todos los milagros que haces, Señor, aunque no hemos merecido nada. Tú lo has dado todo, te has dado en cuerpo y alma, Señor, has dado tu vida y nosotros damos muy poco. Gracias porque aún así no nos desechas, Señor. Gracias porque siempre eres fiel a tu palabra y no nos has abandonado. Gracias porque eres el Padre perfecto, Señor. Y nos ayudas también a saber qué se siente ser Padre. Gracias por todos los niños de esta iglesia, gracias por todos los padres, gracias por todos los que estamos aquí reunidos, Señor, los que no han podido venir. Te rogamos que seas tú, Señor, guiándonos en esto, que no nos dejes nunca solos, Señor, y que no nos sueltes jamás de nuestras manos, Señor, y guíanos en todo momento a ser cada vez más como tú eres, Señor. Enséñanos a imitarte, Señor, y gracias porque en ti podemos confiar en todo momento, Padre. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo, gracias, Papá. Amén. Señor, te doy gracias por tu gracia ilimitada, Señor, porque de verdad no merecemos nada, porque muchas veces desobedecemos a tu palabra, Señor, y no tenemos un corazón comprometido como tú quisieras, Padre. Sin embargo, queremos nuevamente, Señor, reconocer en este momento que tú eres nuestro Dios todopoderoso, Señor. Y que tu amor y tu fidelidad es tan grande en nuestras vidas, Señor. Que cada día vamos a luchar, Señor, para poder vencer aquellas tentaciones, aquellas cosas que nos alejan cada día de ti. Gracias, Padre, por tu perdón, por tu misericordia y por la salvación tan grande que nos has dado, Padre. Señor, te agradecemos de corazón. En primer lugar, por este momento que nos permites agradecerte, Señor, por haber escuchado tu palabra y valorar que la gratitud es algo muy significativa, Señor. La encontramos en tu palabra y has hecho, Señor, a través de la prédica que seamos conscientes de cuán importante es estar agradecidos. Y en esta hora, Señor, queremos darte gracias por la oportunidad que nos has dado de ser padres. Gracias por nuestro pequeño Pablo, Señor, que viene pronto. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, por la posibilidad que me has dado de venir aquí a esta iglesia. Gracias por pastores, gracias por todos los hermanos. Es curioso porque todas las personas con las cuales yo me comunico en este país, las personas que me rodean, a las cuales llamo cuando tengo deseos de hablar o algo que decir, o alguna preocupación, algún problema, o un consejo, todos son cristianos, ya sean personas de esta iglesia, amigos personales que tengo aquí, que han dado todo por mí realmente, gente que me han llevado comida a la casa, realmente, al cual le agradezco, los quiero con el alma, realmente, y otras personas como están aquí ya, pero son amigos personales que han quedado, son todos cristianos, es muy curioso eso. A veces me encuentran personas de mi país en la calle y me dicen, bueno, no te veo, ¿dónde estás tú? ¿Qué pasa? ¿No bailas ya o qué sucede? Años que no te veo. Y es curioso, todas las personas con las que me comunico, todos son cristianos, muchos están aquí. Entonces, gracias por eso, porque siempre ha sido de gran apoyo. Gracias por el pastor, con el cual también he hablado muchas veces. Gracias, Señor, por mi hijo también, que no está conmigo, pero igual tú me lo cuidas, sé que está creciendo hermoso y fuerte. Gracias por eso, por esa oportunidad que tengo de pasar aquí cursos, de venir a tomar fuerzas cuando tengo algún problema de tristeza o lo que sea. Realmente, gracias por todos ustedes. Gracias, Señor, por esta comunidad, por esta familia que tenemos todos aquí. Amén. Vamos a dar una oportunidad más. Padre Santo, te doy muchas gracias, Padre, porque me has sacado del lodo cenagoso, papá. Gracias, Padre, por mi familia, Señor, que aunque aún no han llegado a tus pies, Señor, ellos tienen rodilla, Padre, y en el nombre de Jesús ellos doblarán rodilla, Padre Santo, aunque el mundo diga que no, aunque el infierno se oponga, Señor, si tu voluntad es sacarlos de allí también, Padre. Gracias, Señor, por las dificultades que están pasando, Señor. Muchas gracias, porque esto será para que ellos busquen de tu amor, de tu misericordia, Padre. También oro, Señor, por los hijos, Señor, y familiares de los hermanos aquí presentes, Señor, que sus familias aún no han venido a ti, Padre Santo. Gracias, Señor, porque para ellos, Señor, brillará también la luz. En el nombre de Jesús te doy la honra, la gloria y las gracias. Amén. No me dejan terminar. Última, vamos. Gracias, Padre mío, porque me has permitido llegar a esta iglesia y compartir con todos tus hermanos. Gracias, Señor, por la semana que pasó, por el sol, la lluvia, porque todo necesita de ti, Señor. Gracias porque tú nos das sol, agua y alimentos a los buenos y a los malos. Aunque no te lo pida, tú sabes lo que necesita cada persona, Señor. Gracias, Señor, por mi familia y por mis hijos, mi esposo. Gracias, Señor, por todo, Señor, por permitirme compartir este día y por esta semana que ha transcurrido tan agradable y tan tranquila, Señor, y me has permitido compartir con muchos hermanos, también por la semana pasada que nos permitió compartir con varios hermanos en la reunión de Filo. Señor, gracias por todas estas cosas, gracias porque el pastor y la pastora, gracias, Señor, porque nos permites y nos guía, Señor. Gracias por todo esto, Señor, por estas palabras tan lindas y porque tú pones tanto en su corazón, Señor. Gracias, Señor, porque abren el corazón para nosotros y nos dan siempre la bienvenida. Para mí son una familia y gracias a todos ustedes, Señor. Que Dios los bendiga a todos. Amén. Amén. Les pregunto, ¿cómo está tu corazón ahora? ¿Está pesado o está liviano? ¿Estás pensando en los problemas que has tenido? ¿O está tu corazón liviano ahora y tu alma, tu espíritu está tranquilo? ¿Sí o no? Cuando somos agradecidos con Dios, entonces nuestro espíritu está calmado también, porque nos damos cuenta de lo bueno que Él es con nosotros. Y les invito en esta semana a hacer eso. No miremos todo lo malo, miremos lo bueno, miremos lo que Dios nos da, porque Él nos ha dado tanto. Y ahora fueron más de lo que yo pensaba, 15, 20 minutos. Y podríamos seguir aquí. Cada uno tiene algo en su corazón por qué darle gracias a Dios. Amén. Seamos agradecidos. Alabemos a Dios. Siendo agradecidos, tendremos un corazón de alabanza. Sabremos darle gracias a Dios. Seremos buenos adoradores que Él busca. Amén. Amén. Pastor.